Viejo Valiant, naftero, roncador, motor Chrysler, longitudinal. Mi nombre es Nicolás Pichersky y junto a Leandro Frías fui el encargado de programar la tercera edición de Resonancias en la Alianza Francesa de Buenos Aires, en Córdoba, al 900, con una propuesta tanguera, en este caso, a la que le pusimos por nombre Expresiones Tangueras Actuales. Quisimos abarcar y contar lo que sucede de alguna manera colateralmente con el tango en la actualidad, a través de las múltiples influencias y las idas y vueltas con el rock. Por eso abrimos con, me parece, uno de los cantantes jóvenes más interesantes de la escena, el primer día del ciclo, el viernes 4 de octubre, Hernán Cucuza Castielo, haciendo temas de Sandro, de Soda Stereo, de Leo García, pero tangueados. El segundo viernes fue el turno de Alejandro del Prado, alguien que tiene mucho que ver con lo rioplatense. Y el viernes 18, Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas, junto al impertinente señorito orquesta. Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas es una de las expresiones más carismáticas, humorísticas e irónicas que hay en el tango actual. Tienen muchísimo que ver ambas propuestas, tanto Ofidio como el impertinente, con la puesta en escena, ¿no? Ofidio de la Sopa imita esos conjuntos, tales pequeños combos rigurosos de aquella época dorada del tango. Pero lo fascinante de Ofidio es que todo esto de Ofidio de la Sopa es que se lo toma a la vez con humor, con muchísima seriedad, y son realmente unos músicos notables que miran qué puede ser un tango electrónico tocado de manera acústica. Menciono tango electrónico, que es uno de los hits de Ofidio de la Sopa, y el resultado es de un finísimo equilibrio, y no hay que perder solo Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas. De la cana provincial, informando que te habían localizado. Y luego de Ofidio empezará a 8:30, 9:30 estará promediando su final, que tocará la impertinente señorita orquesta, un conjunto de señoritas riquísimo, con cello, con acordeón en vez de bandoneón, que hicieron algo realmente muy original, que es interpretar tangos clásicos, algunos como de Canaro e Ivo Pelay, pero con versiones en francés. Han traducido las letras originales del castellano al francés, realmente unas intérpretes maravillosas como Daniela Horowitz o Analia Rosenberg, que vienen de ese fantástico grupo que también mezclaba el humor, pero en ese caso con bolero, que fue Los Amados. Y estas dos ex Los Amados han fundado el impertinente señorita orquesta, que en este caso está el humor desde cantar tangos en francés, en portugués, como si fueran una bossa nova, y desde la interpretación, desde un canto realmente asombroso como el de Daniela Horowitz, con volver un poco a lo que habían sido esos combos, ya no orquestas, pero sí combos de señoritas de aquella época. Y bueno, con todo esto que hoy baña al tango en la música rioplatense actual, y eso es lo que estamos ofreciendo en la tercera edición de Resonancias en la Alianza Francesa, Avenida Córdoba al 900.